Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy, pero muy buen día a todos. ¿Cómo están? Muy feliz y bendecido año para todos. ¿Quiénes están seguros que van a ser bendecidos por el Señor este año? Ah, gloria al Señor. Claro, todos, todos. Y las dos manos también. Así que así será. Damos gracias a Dios que estuvo presente en cada una de las encuentros familiares y las celebraciones, como nos encomendamos a Él cada año. Bueno, Él está allí presente, está obrando y nos ha bendecido para, bueno, terminar el año con mucha gratitud, como lo hemos estado haciendo, con mucho gozo, y también comenzando un nuevo año con muchas expectativas. Ya algunos ya están teniendo la bendición de tomar algunos días de descanso o un tiempo de descanso y demás, así que bueno, damos gracias a Dios por eso. Hay que reponer fuerzas, hay que reabastecerse también emocional y espiritualmente, porque el año próximo, este año, no el año próximo, tengo que cambiar el disculpen. Bueno, este año va a ser un año de mucha bendición, de mucha bendición. Esto es lo que traemos de parte de Dios, una palabra de Dios que va a estar presente durante todo el año. Dios nos está diciendo en esta mañana para todo este año que va a ser un año de gloria, un año de gloria, un año de gloria del cielo sobre toda la iglesia. Amén. ¿Lo crees? Amén. Ah, gloria al Señor. Le damos gracias a Él. Prepara tu corazón. Prepara todo tu ser porque vamos a experimentar mucho más de la gloria de Dios entre nosotros. Así que habrá gloria de Dios no solo en su iglesia, habrá gloria de Dios en tu propia vida, habrá gloria de Dios en tu hogar, en tu casa, en tu familia. La gloria de Dios se va a manifestar también en tu trabajo, en lo que emprendas en su nombre. Gloria de Dios durante todo el año 2022. Así es lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Y esto es lo único que hace falta para que usted lo experimente y lo viva. En un texto de los Evangelios, Jesús le dijo a alguien que usted bien conoce: ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Así que esto es lo que hace falta, fe, creer en el Señor, tener nuestra confianza en Él. Él es digno de toda confianza. Así que, porque vamos a creer como iglesia, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Amén, amén. Déjame orar en esta mañana mientras también presentamos al predicador. Ya está transpirando. No, pero es por las luces que se traen el aire. Acá nos hacen al espiedo, no sé, para la transmisión y qué sé yo. Pero bueno, salimos todo quemadito, como si estuviéramos en el Caribe después. Bueno, como usted ve, uno de los requisitos para ser predicador en esta iglesia es tener más de 1,85 de altura. No, era una broma. Dijo, uy, yo que... No, obviamente que no, pero saben todos que tenemos un excelente equipo de predicadores, tanto hombres como mujeres, siervos y siervas del Señor, y todos ellos son usados por el Señor para traernos palabra y bendecirnos, enriquecernos y alimentarnos. Así que en estos días Luis estará tomando la palabra y compartiendo una serie de mensajes, así que vamos a ser edificados, porque en definitiva Dios es el que nos habla. El Espíritu Santo nos va a hablar, Él solo toma algún instrumento, y el instrumento es pasivo. Es útil cuando está en manos de alguien y lo puede usar para algún propósito, y así es con nuestra propia vida. Más allá de cuál sea el don espiritual, necesitamos estar en manos de Dios para que Él nos use. Entonces somos útiles, glorificamos su nombre y hay fruto y bendición de la tarea que emprendemos. Así que... también vamos a orar por Él en esta mañana. Pero quiero volver a lo de la gloria de Dios. Quiero orar para que haya gloria en tu vida, que haya gloria en tu casa. La vas a ver con tus propios ojos. Todos vamos a ser testigos de ello. Así que vamos a gozarnos durante todo este 2022 también. Te invito a ponerte en pie, por favor. Vamos a orar al Señor y levanta tu corazón, pero también levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dispone todo tu ser. Presentate ahora allí delante del trono de la gracia de Dios, delante de aquel que está sentado en ese trono y reina y gobierna por los siglos de los siglos, el que tiene toda autoridad, todo poderío, el que tienes todo el control de todo lo que acontece, también en tu propia vida, y ese poder y esa gloria van a estar obrando a tu favor también. Oh, amado Dios, bendito Dios, gracias por estar aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por darnos esta palabra que va a guiarnos durante todo este año. Señor, habrá gloria tuya, una gloria mayor de lo que hemos visto hasta aquí, Señor. Gracias por eso. Yo en el nombre de Jesús ahora abro las ventanas de los cielos, Señor, para que sea enviada esa gloria a la vida de toda tu iglesia, Señor. A la vida de aquellos que nos reunimos por la mañana como los que se reúnen por la tarde. Señor, gloria tuya para cada matrimonio, Señor. Gloria tuya en cada familia, en cada hogar, en cada casa. Gloria tuya, Señor, que se va a manifestar en todo lo que hagamos en tu nombre, Señor. Allí en nuestros trabajos, allí dando testimonio tuyo, en la evangelización, en la administración a las necesidades, Señor. Gloria tuya, que queremos revelar a esta ciudad, Señor, en Florencio Varela. Gloria tuya, aún para llevar más allá de los límites de esta ciudad donde tú lo indiques y nos guíes. Así que, Señor, honra, honora tu nombre y solo para ti, Señor. Tu iglesia en esta mañana te exalta, te alaba, te glorifica, Señor. Y nos presentamos con toda humildad porque queremos ver esa gloria. Creemos en ti, Señor. Aún así, fortalece, aumenta nuestra fe. Pero aquí estamos con toda confianza, Señor, porque tú eres fiel. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria, glorifícate en aquellos que aún están padeciendo enfermedad o pasando por tratamientos. Tu gloria será mayor todavía en ellos, trayendo sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Tu gloria en aquellos que están entristecidos, tu gloria y tu poder en aquellos que están atravesando adversidades o pruebas. Tu gloria, Señor, manteniendo lejos y atado todo espíritu inmundo que quiera influenciar y actuar en contra de tu pueblo y de tu iglesia y de tus hijos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, y tu gloria también se manifieste a través de la palabra que en esta mañana, Señor, nos va a traer Luis Ojeda. Gracias por su vida, Señor, gracias, te vas a glorificar en él. Espíritu Santo, nos vas a hablar a través de él y vamos a abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir esa palabra que necesitamos, que anhelamos, así como decía el salmista, como ese siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama nuestra alma, nuestro corazón, tenemos sed de ti, sed de tu palabra, Señor, y vos la vas a saciar también en esta mañana. A ti, Señor, nos encomendamos. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Tomamos asiento, claro. Si el aplauso es para el Señor, dáselo bien fuerte, de todo corazón. Sean todos muy bienvenidos, bendecidos por sobre todas las cosas. Es un gusto poder estar acá compartiendo en esta mañana, ¿sí? El tiempo de alabanza a nuestro Dios, el tiempo, ¿no?, de escuchar y ponernos en las manos de Él para que Él siga obrando nuestras vidas, para que Él siga poniendo esa palabra en nuestro corazón, esa palabra transformadora, ¿no? Esa palabra que siempre nos desafía a ir por más, esa palabra que por lo general siempre causa en nosotros, ¿no?, esas ganas de poder seguir estando a sus pies, porque encontramos bendición en Él, ¿o no? ¿No es así? Encontramos bendición en Él, encontramos bendición cada vez que lo alabamos, cada vez que leemos su palabra, cuando escuchamos una prédica. Siempre así, de esa manera, el Señor nos inspira a cada uno de nosotros a poder seguir adelante, nos desafía. Nosotros queremos para este año una vida muy bendecida, ¿sí? Comúnmente a veces tenemos algunas dificultades, algunas circunstancias, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, que Él se va a glorificar en nuestra vida, ¿sí? Y Él nos va a llevar de victoria en victoria, ¿sí? He estado mirando, ¿no?, que por ahí faltan algunas sillas, algunos por ahí a lo mejor ya están arrancando las vacaciones o después de lo que fue Navidad, Año Nuevo, por ahí muchos dijeron, bueno, dejo el auto y vengo caminando, ¿no?, para alivianarnos un poquito. Así que yo los animo que este año también sea un año de ejercicios, ¿no?, para cada uno de nosotros, ¿sí? Así que En esta serie de mensajes que vamos a estar compartiendo estos siguientes domingos, ¿no? Quería compartir acerca del carácter, ¿no? De algunos personajes bíblicos que encontramos, que nos inspiran a cada uno de nosotros, que nos inspiran y nos desafían, así como les venía comentando. Esta serie de mensajes vamos a estar desarrollando durante este mes. Y en esta oportunidad yo quería compartirles acerca del profeta Jonás. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? ¿Conocen todos? Creo que la mayoría lo debe estar conociendo, así que si hay alguno que por ahí a lo mejor no conoce bien la historia de Jonás, yo les animo a que cuando puedan estar en su casa, tranquilos, puedan estar leyendo este libro, ¿sí? Que está en el Antiguo Testamento, que es muy apasionante. La verdad que muchos de nosotros por ahí tenemos muchos recuerdos ya de niños, ¿sí? Cuando con los dibujitos por ahí en la escuela dominical, y por ahí los que no han crecido por ahí en la escuelita dominical, seguramente en alguna oportunidad han podido escuchar acerca de la historia de Jonás. Encuentro en Jonás, por ahí muchas veces cuando lo he leído, ¿no? Una característica, ¿no? Cuando yo digo Jonás, ¿qué es lo primero que se le viene a ustedes a la mente? ¿Qué es lo primero que se le viene? La ballena. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se le viene a la mente cuando decimos Jonás? Desobediencia. Podemos encontrar un montón de cosas más. Una inestabilidad emocional también en su carácter, ¿no? Encontramos que en un momento está re bien, en un segundo está todo mal, y encontramos esas características en él. Yo estuve investigando un poco y saben que el nombre de Jonás significa paloma, una ave que se caracteriza por su docilidad y que es fácil de domesticar por su dueño. ¿Qué creen? ¿No? Era medio complicado, ¿no? Domesticar a este Jonás, ¿no? Era un poquito complicado, ¿sí? Podemos encontrar en él, ¿no? Que en esos momentos él tenía pérdida de razonamiento, desobediencia y demás. ¿Alguna vez le pasó esto a usted con el Señor? ¿Algún momento de desobediencia, ¿sí? Pérdida de razonamiento, en donde cuestionamos ciertas cosas? ¿Puede identificarse usted con Jonás en mayor o en menor medida? Creo que al menos en mi caso me he identificado unas cuantas veces con este profeta Jonás. Pero bueno, el Señor a cada uno de nosotros siempre nos llama la atención, ¿sí? Por ahí no siempre va a estar armando enormes tormentas, no siempre nos va a mandar un pez enorme para que nos trague a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero sí va a usar el método más conveniente para enseñarnos el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Creo que en nuestras experiencias todos podríamos tener experiencias diferentes de cómo el Señor siempre captó nuestra atención. Cuando nosotros estamos un poquito por ahí desviados del camino, el Señor siempre utilizó algunas circunstancias para decirnos, no es este camino, es acá. Y esa circunstancia, ¿sí? a lo mejor a veces dolorosa, ¿sí? nos hacía recapacitar y decir, no, mi camino está acá. Mi camino es este es lo que yo necesito. Y era necesario que el Señor lo haga así, de esta manera. A pesar de que de Dios conocer el carácter de Jonás y su tendencia al enojo y a la amargura, le habla y le encomienda una tarea asombrosa como mensajero. ¿Sí? Yo quiero invitarlos para que podamos leer el libro de Jonás en el capítulo 1, versículo 2, en donde le dice así, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Uno al leer todo el libro se preguntará, ¿cómo puede Dios escoger a semejante individuo para protagonizar una historia de gracia y redención con un pueblo rebelde? Creo que Jonás evoca en cada uno de nosotros nuestros miedos, nuestra indiferencia, nuestro orgullo muchas veces, ¿no? Nosotros somos como ese Jonás en alguna medida, y hasta que no seamos conscientes, cada uno de nosotros, ¿no? De nuestra indignidad y flaqueza que muchas veces podemos tener, no podremos anular a ese Jonás que muchas veces tenemos dentro de cada uno de nosotros. Uno por ahí dice, che, pero ¿cómo el Señor pudo utilizar a esta persona? Viendo su carácter, viendo su indiferencia, viendo esas características que tenía, y muchas veces también por ahí dejamos de apuntar los dardos para ese lado y apuntamos con cada uno de nosotros, podemos decir, ¿cómo el Señor pudo tener ese gran amor y misericordia con uno mismo? ¿No? Con uno mismo, porque tenemos muchos errores muchas veces erramos al blanco, muchas veces nos equivocamos y aún más cuando vivíamos lejos de la presencia de Dios. ¿Cómo el Señor pudo tener esa misericordia con uno mismo? ¿Cómo el Señor pudo amarme tanto? ¿Cómo es ese amor tan grande con cada uno de nosotros que a pesar de cómo era, el Señor nos toma fuerte de la mano y dice, yo puedo restaurarte, yo puedo salvarte, yo puedo hacer una persona nueva con tu vida? ¿Amén? El Señor lo puede hacer y eso es lo que Él hace y nosotros le damos toda la gloria y honra y lo alabamos diariamente a Él por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Pero lo maravilloso de todo esto es que no termina acá con lo que el Señor hizo hasta ahora en tu vida, sino que hay más todavía del Señor. Por eso yo quiero animarte a que día a día lo busques de todo corazón, a que día a día pongas tu vida y tu corazón a los pies de Él, que es Él, la única persona que puede seguir transformando y moldeando tu vida. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez saber lo que Dios te estaba pidiendo y sin embargo miraste para otro lado? A lo mejor ayudar a una persona, predicarle, orar por ella, comprar alimento, darle de comer a este necesitado, visitarlo. ¿Te pasó alguna vez sentir la voz de Dios hablándote al oído, susurrándote, diciéndote, no tomes ese camino, no tomes ese camino, no es lo que te conviene? Vení para este lado, no te vayas a Tarsis. Te estoy pidiendo que vayas a esta ciudad Nínive. Hay personas que lo necesitan, hay vecinos que lo necesitan, hay familiares que lo necesitan, hay compañeros de trabajo que lo necesitan. No vayas para aquel lado. Y el Señor te susurra al oído con esa voz amorosa diciéndote, yo te amo, hijo, y soy obstinado, ¿sí? Y estoy loco de amor por vos y yo voy a hacer lo necesario para que vos estés en este camino. El Señor lo hace así con cada uno de nosotros. Cuánta paciencia, cuánta misericordia tiene Él con cada uno de nosotros. En ocasiones pensé cómo el Señor que conoce nuestras vidas, ¿sí? Y conocía la vida de Jonás, ¿sí? ¿Cómo podía mirarlo? ¿Cómo podía Él mirarme? ¿Cómo podía Él tener esos ojos tan compasivos con cada uno de nosotros, conmigo mismo? En muchas oportunidades iba en el auto, no hace mucho iba en el auto escuchando una prédica y hablaban acerca de este Jonás. Y me distraía un poco, pero no, pues se me venía a la mente un poco las alabanzas de niño y demás. Y quería prestar atención, ¿no? Pero de repente empezaba, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Muchas gracias. Y decía, Luis, ponete las pilas, escuchá que esto va a ser de bendición para vos. Y nombraba otra vez a Jonás y decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y seguía así, quería concentrarme. Y son esas cosas, ¿viste? Que se te viene a la mente cuando se habla de algún personaje bíblico. Por ahí en mi caso se me venía a la mente la desobediencia y cuáles fueron las consecuencias que él tuvo. Sí, por ahí a veces se me pasaba un poquito de largo cómo termina la historia y cómo Dios lleva adelante su propósito en su vida. ¿Sí? Pero wow, qué testimonio para un profeta de Dios que la gente te reconozca con esas actitudes de desobediencia, ¿no? ¿Qué testimonio para muchos de nosotros que por ahí las personas nos conozcan o vean por ahí actitudes que no son propias de un hijo de Dios, ¿no? Y qué fácil se nos puede hacer poner esa etiqueta a las personas. Sin embargo, el Señor nos saca esa etiqueta y nos dice, yo voy a hacer una obra poderosa en tu vida. Si cerramos nuestros ojos y nos preguntamos, ¿tendría algún parecido con este Jonás? ¿Tendría algún parecido? Podríamos no estar respondiendo en esta oportunidad, sino que esta palabra pueda ser para vos un nuevo desafío, un nuevo inicio para decir, bueno, tenemos un año nuevo y por ahí a lo mejor nos proponemos, bueno, el lunes empiezo el gimnasio, empiezo la dieta, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer lo otro. Pero esto también podría ser una nueva posibilidad de que nosotros venzamos aquellas cosas que nos alejan de Dios, ¿sí? Y podamos estar completamente a sus pies para que Él siga transformándonos. Una vida vigilante es imprescindible, ¿sí? Si queremos permanecer en fe y obediencia a nuestro Dios. La conducta de fe es algo de todos los días. No es de a veces, no es de solamente los domingos, no es a veces de los sábados, no es a veces a la mañana y después durante el día hago otras cosas. Esto no existe las vacaciones, no existe el feriado. En el libro Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Sin ese cuidado se puede estar firme, ¿sí? En el Monte Everest de la bendición, al siguiente día en el Triángulo de las Bermudas sin rumbo. Es necesario que nosotros vivamos una vida de fe, confiados en el Señor. El profeta, haciendo uso de ese libre albedrío, actúa muy alocadamente. Por eso yo quiero que vos después, cuando llegues a tu casa, leas un poquito acerca de este libro. Él decide no hacerle caso al Señor. El Señor le dice, mirá que te mando que vayas a Nínive, pero él toma otra dirección. Toma otra dirección de una manera alocada. No tanto porque huye de esa responsabilidad donde el Señor le decía, anda para acá que necesito que profetices, anda para acá que necesito que le des un mensaje, porque la maldad, el pecado de este pueblo ha subido hasta mí. La maldad es grande. ¿Sí? No era tanto por evadir esa responsabilidad, lo cual puede ser una primera reacción humana, ¿no? Cuando el Señor dice, che, necesito que ores por esta persona, necesito que hagas esto, y uno por ahí dice, ah, bueno, por ahí mañana, por ahí voy a tener un poquito más de tiempo, por ahí pasado, ¿sí? Creo que por ahí escapar de la presencia de Dios. Él lo que estaba haciendo yéndose a Tarsis era escapar de la presencia de Dios. Creo que esto segundo es lo peor que él podía haber estado haciendo, ¿no? ¿Qué idea esto de creer que podía irse de la presencia de Dios? En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3, lo expresa así de esta manera. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Un profeta. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense qué alocada, ¿no? Esta decisión, irse a otra ciudad con la idea de alejarse de la presencia del Señor. Jonás estaba abandonando ese sitio de servicio. Jonás estaba abandonando lo que era su responsabilidad como profeta. Pero su situación era empeorada por esa actitud enojosa contra Dios. El hombre este estaba enojado con el Señor. Él estaba molesto por la posible acción perdonadora que él podía llegar a tener con el pueblo de Nínive. Perdiendo de vista que esta acción perdonadora la estaba teniendo con él mismo, ya de antemano. Fíjense la desobediencia y demás, sin embargo el Señor lo seguía animando para que siga en los planes de él. Sin embargo, a él le molestaba que el Señor tenga misericordia con este pueblo, sabiendo que era un Dios perdonador, tardo en enojarse, ¿sí? Tenía esta característica, y que en ese inmenso amor y misericordia que tenía el Señor, este tenía temor de que iba a ir a predicar y este pueblo se iba a arrepentir. Él seguramente quería que vaya y que haya alguna consecuencia, ¿sí? Por el pecado que estaba habiendo en ese lugar, perdiendo de vista que el Señor ya estaba teniendo misericordia de él por la conducta que estaba teniendo. Sin embargo, lo seguía utilizando. Si Dios nos dice Nínive, no podemos ir a Tarsis. Ir en contra de Dios no hará que nos sintamos nosotros mejor. Intentar huir de los designios es renunciar a estar completos. Es renunciar a estar completos, es rechazar el honor de servir. ¿Sí? Es rechazar el honor de servir, es buscar lo propio antes de lo que trae gloria al Señor y bendición para tu vida. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios para nuestra vida? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir la palabra del Señor y obedecerla? Dios, en su trato misericordioso, no deja a sus hijos pecar con éxito. O decime vos a cuántas personas por ahí a lo mejor tuviste la experiencia de ver que se alejan de la presencia de Dios triunfar en el pecado. ¿Alguna vez lo viste? Creo que es lamentable y muchas veces triste y nos causa dolor también conocer personas que se alejan de la presencia de Dios pensando que van a encontrar por ahí algo beneficioso fuera de los brazos, fuera del amor de Dios. Pensar que van a encontrar el triunfo lejos de la presencia de Dios. Dios podía buscarse a otra persona que lo representara en Nínive, pero su amor es obstinado y perseverante con Jonás, al igual que con cada uno de nosotros. Por ahí a lo mejor nosotros, cuando nos alguna persona comete algún error, nos lastima y demás, nosotros somos los primeros en condenarlo. ¿Cómo pudiste? A mí que yo hice esto, hice lo otro. Yo que te presté esto, yo que hice lo otro, yo que fui a tu casa. ¿Sí? Y sin embargo, nosotros enseguida, hasta ahí cortita, quedó nuestra misericordia. Y el Señor es obstinado y muy persistente, ¿sí? Y perseverante, porque es un Dios que nos ama. Porque es un Dios que nos ama. Solo un padre amante hace este tipo de cosas. Nadie puede amar como Él hace. Nadie puede amar como Él ama a cada uno de nosotros. Creo que algo de semejanza tiene la vida de aquellos padres, ¿sí? De aquellos matrimonios que tienen hijos, ¿no? Cuando su hijo por ahí comete un error, comete alguna falta y demás, nosotros buscamos hacerlo escarmentar. Por ahí a lo mejor se nos ocurre, bueno, le saco la Play, te saco el celular, te saco la tablet, ¿sí? Te saco la tele, hoy no vas a ir a jugar a la pelota y demás. Y lo sacamos de ese espacio cómodo como para que el chico vea, ¿sí? Que hay algo que hizo mal y tiene que recapacitar. Esto es lo mismo que el Señor estaba haciendo en esta oportunidad con Jonás, y sé que en alguna oportunidad con nosotros, conmigo, personalmente lo ha hecho también. Pero este Jonás no reacciona. Es como que vos castigues a tus hijos, le saques todo, y sin embargo persiste en hacer aquello que estaba mal. ¿Sí? Esto mismo estaba haciendo Jonás. Este Jonás no reacciona. Se sube al barco, se está yendo para Tarsis, pero se levanta una terrible tormenta en el camino que decía que inclusive había temor de que el barco se partiera en dos. Así que imagínense, creo que sería como esa película, ¿no? Una tormenta perfecta. Sí, sería algo así, porque marineros que están, que ya están, la tienen re clara en el mar, saben cómo manejarse y demás, estaban temerosos que este barco se partiera en dos. Imagínense lo que sería la furia de este mar. Pero sin embargo, este profeta se va a dormir ignorando todo. Ignora la llamada de atención del Señor y se va a dormir. Pero, no obstante, Dios persiste, Dios no se rinde y su plan tiene todavía una segunda parte para este Jonás rebelde. Fíjate que los marineros paganos demuestran más devoción por sus dioses que Jonás por su Señor. Mientras Jonás dormía, ¿qué hacían los marineros? Dice que ellos actuaban. Mientras él no oraba, ellos oraban a dioses equivocados. Fíjate que siempre que nos alejamos de Dios, nos volvemos por ahí perezosos, desapasionados e indiferentes ante las necesidades de otras personas. ¿Sí? Inclusive por ahí no solamente nos volvemos desapasionados, sino que enseguida el dedito acusador se empieza a levantar. Esa humildad, esa misericordia, ¿no? De saber que hay personas que también tienen luchas y que las tienen a los pies del Señor para que el Señor pueda restaurarlos, nosotros tomamos esta posición y empezamos a levantar el dedito. Nos volvemos desapasionados, nos volvemos indiferentes y frente a esa necesidad de la otra persona, en vez de levantar el dedo, ¿sí? Nosotros deberíamos acercarnos, tomarlo en nuestros brazos y orar y fortalecerlos para que el Señor pueda completar esa obra en esta persona. Estos marineros habían empezado orar. Sin embargo, esta vida desapasionada que hasta ese momento lo estaba sobre Jonás, hacía que él esté muy cómodo durmiendo a pesar de todo lo que estaba aconteciendo alrededor. Los marineros, ¿qué hacen? Empiezan a echar suerte. A ver, ¿de culpa de quién sería esta circunstancia que estaba aconteciendo en ese momento? ¿Y qué pasó? La suerte cae sobre Jonás. Ellos se dieron cuenta que era por asunto de Jonás. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se acercan. En Jonás 1:8 dice así, de esta manera. Entonces le dijeron ellos, los marineros, ¿no? Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Esto le preguntaban a Jonás. Sin embargo, la respuesta de Jonás es tan desconcertante como el carácter propio de él. Dice que él le respondió en Jonás 1:9, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Jehová conocía de la grandeza de Dios, capaz de crear los cielos, capaz de crear la tierra. Sabía todo lo que el Señor podía hacer y el poder que él tenía. Pero había perdido el significado de temer a Dios. Él hablaba por hablar, decía aquello que no era, y su fe se había convertido en algo netamente teórico. En algo netamente teórico. ¿Sí? Este es un peligro constante al que por lo general a veces el cristiano está expuesto. Muchas veces podemos citar muchos pasajes, muchas veces podemos aconsejar, muchas veces podríamos estar compartiendo acerca de lo que Dios tiene para la vida de las personas. Sin embargo, es algo teórico. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo aplicamos en nuestra vida. Entonces, en este sentido, nosotros podríamos decir, che, ¿sabes qué? Ahora sí siento esta incomodidad en mí porque mi vida está siendo, ¿sí?, semejante, o la veo con alguna, por ahí en mayor o menor medida, similar a este Jonás. Entonces nuestra mirada con respecto a su vida empieza a tomar un giro. Empezamos a decir, bueno, está bien, no lo voy a condenar como el profeta este desobediente y demás. Vamos a suavizar un poquito más porque me siento en esta condición. Y vamos a decir, bueno, el profeta que tuvo un desliz. El profeta que el Señor, bueno, viste que a veces nosotros somos humanos, somos carnales y a veces erramos un poquito. Así que bueno, vamos a tener un poquito de misericordia con él y no le vamos a dar tanto palo, ¿sí? Porque en mayor o en menor medida nosotros también nos encontramos en alguna oportunidad por ahí, ahora no, pero sí por ahí similar a él. Jonás hasta este punto encuentra que empieza a reconocer un poco de culpabilidad. Los marineros se acercan, empiezan a hablar con él. Él empieza a decir, bueno, sí, la verdad que es culpa mía, pero ¿saben qué? Lo que tienen que hacer es tirarme al mar. Me tiran al mar, se va a calmar todo y chao, ya está, caso solucionado. ¿Te das cuenta de lo que acaba de acontecer hasta este punto con la vida de él? Acepta su culpabilidad, pero hasta este punto no hay un arrepentimiento en él. Estaba tan obstinado, él estaba tan enceguecido, sí, que aceptaba su culpa y decía, bueno, listo, voy a morir, pero no me voy a arrepentir. Porque más fácil hubiese sido para él ponerse de rodillas y decirle, Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti, he tomado otra decisión, no te hice caso, mi dirección tenía que ser Nínive y yo estaba tomando esta dirección. Por eso ten compasión de mi vida y de todos estos que están conmigo en esta nave. Y que nadie pierda su vida. Sin embargo, él estaba diciendo, bueno, listo, acepto mi culpabilidad, tírenme al mar, chao, se acabó el problema. Y listo. El pecado lo convierte en un necio orgulloso. Pero a todo esto, estos marineros que por ahí que eran paganos, ¿no?, hacen una oración pidiendo misericordia. Él no se quería arrepentir, quería que lo tiren al agua, pero los marineros, fíjense la postura que toman, dicen, vamos a orar, pidiendo misericordia. ¿Viste que dice que los postreros serán primeros? Los ignorantes se hacen sabios y el que debía enseñar es enseñado por estos desconocidos. Dios, calma la tempestad, porque más vale la oración de un pecador arrepentido que los títulos muertos de un pretendido profeta de Dios. ¿Amén? El mar se calma, pero el espíritu de Jonás continúa indoblegable. Y Dios manda a un gran pez que se lo traga. ¿Sí? Que se lo traga. Este pez se lo traga y la restauración que Dios comienza es con una actitud de arrepentimiento en cada uno de nosotros. ¿Sí? Pasan 2 días, ¿sí?, y este Jonás agarra y dice, bueno, listo, hasta acá llegué. Capaz que a lo mejor andás a ver si se estaba acabando el oxígeno o no, ¿sí? Pero algo había que hacer. Algo había que hacer en ese momento. Luego de una oración sincera de este Jonás, en donde reconoce que si Dios no le llevaba a ese extremo, ¿sí?, quizás hubiera perdido su alma. Por ahí a lo mejor no pasaba esas circunstancias, se iba a otro lugar y él totalmente negado a lo mejor seguía con su vida. Y Dios no iba a completar la obra, no porque Dios no pudiera, sino porque esta persona estaba totalmente negada. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, pero tampoco te va a obligar. Va a buscar todos los medios en transformar tu vida. Sí, pero si vos no querés transformar tu vida, si no querés darle ese espacio al Señor para que haga lo necesario en tu vida, Él no es un dictador. La característica que Dios tiene con cada uno de nosotros, con sus hijos, es de amor. Y Él te va a dejar elegir. Así estaba haciendo con este Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 7, dice así. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántas veces hemos atravesado circunstancias tan dolorosas y en ese momento dijimos, nos acordamos que había que orar todos los días, que había que estar en la presencia de Dios? ¿Y cuán necesario fue que Dios nos ponga en esa circunstancia para que nosotros podamos aferrarnos nuevamente a Él? ¿Te pasó alguna vez esto? Fíjate que Dios habla a Jonás por segunda vez. Dios se acerca a Jonás luego de que él eleva esta oración cortita, sencilla, diciéndole al Señor, bueno, cuando mi alma desfallecía, me acordé de ti, Señor. ¿Sí? A lo mejor en su corazón tendría por ahí a lo mejor más palabras, en donde diría, Señor, no soy digno. Señor, ¿cuántas veces te fallé? ¿Cuántas veces me negué a hacer lo que vos querías? Sin embargo, estoy acá, dentro de un pez, rogándote que me perdones. Y fíjate que cómo son las cosas, ¿no? Que el Señor le ordena a este pez que lo expulse y este enseguida lo expulsa. Creo que es una enseñanza, creo que tan poderosa para este Jonás, profeta del Señor, que teniendo más razonamiento, el pez actuaba con más obediencia que él y enseguida, ¿no? ¿Qué enseñanza sería para él? En el libro de Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice, en esta segunda vez que el Señor habla a él, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás. Ah, esta vez ya no fue para otro lado, ¿eh? Esta vez aprendió la lección y dijo, no, mi lugar es para allá. Esta vez se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sí? Si a lo mejor por ahí tu situación es en donde fracasaste, por ahí la primera vez en donde el Señor te llamó, donde el Señor te dijo, mirá, yo te necesito trabajando en los propósitos que tengo, y los propósitos que tengo para tu vida, en un ministerio, haciendo tal tarea, haciendo esta otra. Y si por ahí a lo mejor te has negado, si te has negado a ese consejo que Dios reveló a través de su palabra para tu vida, si te has negado, por ahí a lo mejor esta sería también una nueva oportunidad. Así como la tuvo con Jonás, puede ser también para tu vida. Una segunda oportunidad, un segundo nuevo mensaje para vos, para que vos puedas reafirmar tu posición de hijo de Dios y decir, heme aquí. Al profeta se le da un mensaje específico en donde decía, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este Jonás no podía cambiar nada, ¿sí? Y creo que para nosotros también hay un mensaje, ¿no? Él tenía este mensaje, este mandato de parte de Dios de ir y predicar en aquella ciudad. Pero Dios también nos da un mensaje para que nosotros compartamos. ¿Sí? Este mensaje de salvación, el evangelio, para tantas personas. Sabemos que en el mundo la maldad está en aumento. ¿Lo podés reconocer? ¿Lo podés ver? Estamos cerca del tiempo en donde Dios se va a revelar acá al mundo. Estamos cerca. Mucho tiempo se predicó acerca de este tema, de la venida del Señor, pero ya ha pasado tiempo y creo que cada vez estamos más cerca. Entonces tenemos que ser conscientes de que el Señor va a venir. Y que nuestra tarea como iglesia es predicar, ir a este Nínive, ir en nuestro trabajo. Ir, Nínive puede ser nuestro trabajo, nuestro lugar de estudio, nuestra casa misma. ¿Sí? Podríamos ser nuestros vecinos, no tendríamos que ir por ahí tan lejos, sino alrededor de cada uno de nosotros, nuestro próximo. ¿Qué haremos? ¿Miraremos para otro lado? ¿Tomaríamos un barco para alejarnos de la presencia de Dios? ¿Crees que esto va a ser suficiente? ¿Crees que vas a poder escapar de la presencia de Dios? No lo digo con esta imagen, ¿no? de un Dios perseguidor, un Dios dictador y demás, sino que Dios quiere hacer la obra en tu vida. Y su amor es tan grande, ¿sí? Quiere que tu vida sea bendecida, tu familia sea bendecida. ¿Sí? ¿Te vas a negar a eso? Esta gran ciudad reacciona con el mensaje, ante este mensaje de juicio del profeta, con un arrepentimiento genuino. Imagínate que el arrepentimiento que había en esta ciudad, ¿sí? En este pueblo, que hasta a los animales se le privó de comer alimento, ¿sí? En señal de arrepentimiento. ¿Sí? Y el Señor vio esto, el Señor vio esta conducta y se arrepintió. Dice en Jonás 3:10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo, y no lo hizo. Pero el profeta hasta este punto no estaría dispuesto todavía a entender esta misericordia que Dios tenía con este pueblo. El arrepentimiento de estos ninivitas hizo que Dios tuviera, se detuviera de ese juicio que iba a llevar adelante. Dios puede cambiar una acción que estaba por realizar. Lo que no va a cambiar jamás es su carácter. Y a Jonás le costaba entender esto. Así que se enojó con Dios en extremo, mal, se enojó mal por esta misericordia que él estaba teniendo con este pueblo. Y este Jonás hizo una oración a Dios sin ninguna reserva, tratándolo como cualquier persona, ¿sí? Como acercándote a vos y te cuestionaba alguna situación, ¿sí? Y en esta oportunidad, ¿sí? Él le decía, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Él le preguntaba, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso este Jonás se había enojado tanto, ¿sí? El profeta critica a Dios por aquello que debía ser alabado. Había perdonado a un pueblo. Y este, en vez de alegrarse, todavía se enoja. Y en gran manera contra el Señor. Jonás le pide a Dios que le quite la vida. Qué cosa, ¿no? Pareciera en cierto punto, ¿no? que esto no está como para una película. Creo que esto está como para un dibujito, ¿no? Para un dibujito animado, pareciera como para un dibujito, ¿no? No como para una película, pero sí para un dibujito animado, ¿no? Estas características. Ve que Dios tiene misericordia con este pueblo y se arrepiente de hacer lo que iba a hacer y esta persona se enoja. Y esta persona se enoja. Le pide a Dios que le quite la vida en oración, pero el Señor no le contesta. El Señor le dice en Jonás 4:4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? En alguna oportunidad he escuchado por ahí situaciones, ¿no? En donde una persona recibe, le hacen un daño, ya sea por ahí, por las circunstancias que a vos se te imaginen, ¿no? Te hacen un daño y por ahí está en el corazón, Señor, ¿cómo quisiera que lo ajusticies? ¿Cómo quisiera, Señor, que le muestres lo que yo estoy pasando? Y hacerle lo mismo. En varias oportunidades me ha tocado escuchar algo, cosas similares, ¿no? Por ahí a veces con robos, por ahí a veces con situaciones que no son para nada gratas, porque ¿a quién le va a gustar que le vengan y le roben? Creo que a nadie, ¿no? Pero uno por ahí tiene el deseo de que Dios venga un rayo y lo achicharre, ¿no? Sí, Señor, ya sabes. Ya sabes, yo conozco ese pasaje en la Biblia en donde ¡pum! Y muchas veces por ahí nuestra actitud es esta. Y el Señor le decía a este Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que yo tenga misericordia con ellos? ¿No te das cuenta que con vos también la estoy teniendo? ¿No te das cuenta que vos también sos pecador? Y la otra persona necesita también a lo mejor que vos te acerques y le prediques. Pero a este Jonás le causaba, sí, mucha bronca, se ponía rebelde e inclusive se sale de la ciudad a mirar de lejos todavía, a esperar a ver qué es lo que el Señor iba a hacer. Estaba un tipo como en el cine, a ver qué cae del cielo. Todavía estaba esperando a ver si iba a acontecer alguna circunstancia en ese pueblo. Sin embargo, el Señor ya había, a raíz de que el pueblo se había arrepentido, ¿sí? El Señor cambió de decisión en esa oportunidad. Esta es la actuación de un padre amoroso. Ya Dios había preparado una tormenta, un gran pez, y ahora estaba preparando una calabacera, un gusano y un viento solano. Todos estos preparativos para hacer reaccionar el corazón de un servidor, ¿sí? Como por ahí a lo mejor decía al principio, No sé si en algún momento te ha tocado atravesar por ahí alguna situación como para chocar contra la pared y decir, yo necesito de esta otra dirección, ya no voy para allá, si acá me choqué contra la pared, es necesario que ahora camine para este otro lado, tener un giro de 180 grados. ¿Conoces a alguien así, de esta manera? El profeta este pasa de un estado de ánimo a otro con gran facilidad. Fíjate que primero llega Jonás enojado al oriente de la ciudad y de repente se alegra por una calabacera. O sea que primero estaba re enojado porque no iba a haber castigo para este pueblo, pero después encuentra una calabacera y dice que este se alegra. Y calculo que no sería solamente una sonrisita, porque si no diría no, se sonrió. Pero este se alegró. Eso, una calabacera, bueno, cambiamos de estado de ánimo, encontré una calabacera que crecía sobre la enramada que había preparado. Al día siguiente, sin embargo, se enoja cuando ve que un gusano se había comido la calabacera. Ya está. Estado de ánimo, al piso otra vez con este gusano. Y capaz que agarró el gusano y lo empezó despacito para que sufra, ¿no? Empezó a partirlos en pedacitos para que sufra. Estaría tan enojado con este gusano que se había comido la calabacera. Y más tarde, al golpearle un viento solano, Jonás quiere morirse. ¡Wow! ¿Qué cosa, no? Cuando nosotros no estamos en una relación firme con nuestro Dios, ¿no pareciera que las circunstancias nos afectan de manera diferente? Cuando estamos con el Señor, sabemos que el Señor va a obrar y seguimos caminando, porque sabemos que a pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta que está a nuestro alrededor, sabemos que el Señor va a obrar, ¿o no? Y estamos confiados, estamos tranquilos. Por ahí a lo mejor, bueno, nos causa algunas lágrimas la situación, porque puede ser, sí, dolorosa, pero sabemos que el Señor nos va a sacar triunfante. Pero cuando estamos lejos de nuestro Señor, cuando estamos apartados, apáticos con Él, ¿sí? Nuestras emociones son esclavas de las circunstancias. Creo que algo similar a lo que le acontecía a este Jonás. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una buena noticia para vos en esta tarde, para vos también que lo estás mirando a través de las redes, también tengo una buena noticia, porque hasta acá hemos encontrado algunas características que a lo mejor por ahí sí son similares en mayor o en menor medida con nuestra vida, pero también encontramos algo muy positivo en toda esta historia, ¿sí? ¿Y sabes qué? Encontramos muchas cosas positivas. ¿Y sabes cuáles son? Que Dios llama a personas imperfectas. Así que no te estés castigando diciendo, no, voy a empezar a ir a la iglesia, cuando ahora voy a dejar de ir porque estoy mal en esto, estoy mal en lo otro. No, yo te digo, acércate porque Dios te busca y Él no está conforme con el pecado, pero sí te ama y quiere restaurarte. Amén. Dios llama a personas imperfectas, pero las reta a mejorar. La actitud de cada uno de nosotros debe ser parecernos cada día más a Él. Dios es paciente con nuestras circunstancias, ¿sí? Él sabe que muchas veces son las que nos vamos a equivocar, a lo mejor, ¿sí? Los planes de Dios son más altos que los nuestros. Amén. Los planes de Dios son más altos que los nuestros. No te molestes tampoco si el Señor tiene misericordia con otras personas, porque por ahí a lo mejor mañana podemos ser nosotros los que necesitemos de esa misericordia también, y de la oración y el acompañamiento, ¿sí?, de algún hermano que es usado por el Señor como un instrumento, ¿sí?, como ese canal de bendición. Por eso es necesario que nosotros, por ahí a veces uno escucha, ¿no?, de personas que por ahí no conocen del Señor y demás, y dicen, no, pero en la iglesia... En la iglesia hay personas que necesitan del Señor y lo reconocen, por eso están ahí. Porque necesitamos un cambio, porque necesitamos ser moldeados. Necesitamos esa misericordia y ese amor de nuestro Dios. Necesitamos. Por eso no te molestes cuando Dios tenga misericordia con otros, así como lo hacía este Jonás. Te animo a que obedezcas sin demoras a las órdenes de Dios. Si el Señor te llamó, decile, heme aquí. Viví a la altura de tu identidad en Cristo. Jonás era un profeta, pero muchas veces se comportaba como un incrédulo. Viví como un hijo de Dios. Viví reflejando a Cristo. Viví dando ese testimonio en el cual Dios en tu vida encuentre complacencia. Vivamos así de esta manera. Animémonos a vivir de esta manera. Si por ahí está, no es tu condición, y por ahí hoy estás un poquito frío, un poquito apagado, o tu relación a lo mejor con el Señor es un poquito distante, yo creo que esta es una nueva oportunidad, ¿sí? En este año nuevo también podría ser esta meta, decir, bueno, este año voy a leer la Biblia completa, este año me comprometo a orar más, en estrechar los lazos con mi Dios, yo sé que tiene planes perfectos para mi vida y es necesario que yo me postre delante de su presencia para que Él haga lo necesario en mi vida. Viví para Dios y para hacer su voluntad. Yo creo que no hay gozo más grande, ¿sí? Y ni honor más alto que estar a los pies de nuestro amado Señor. ¿No lo crees así? Creo que no hay nada más lindo, más gozoso, ¿sí? De que un hijo de Dios pueda estar a sus pies, ¿sí? Por ahí a lo mejor con algunas cositas de las cuales el Señor tenga que estar moldeando, ¿sí? Y trabajando en ellas. Pero no hay nada más lindo que saber que Dios va a completar la obra en tu vida. Dios va a completar su obra en su amada iglesia. Amén. Quiero que en esta oportunidad vos me puedas acompañar también cerrando tus ojos y clamando al Señor, diciéndole, Señor, bueno, a través de tu palabra he encontrado, por ahí en mayor o en menor medida, he encontrado cositas que son necesarias que vos me fortalezcas, que vos me fortalezcas y pongas esa paz en mi corazón, esa que necesito. Quiero que ser animado, quiero que vos hagas todo lo que sea necesario en mi vida para que toda la gloria sea para vos, Señor. Quiero que hagas todo eso en mi familia, ¿sí? En mis hijos y en todas aquellas personas que nos rodean. Espero que este sea tu sentir. Y puedas en este momento también acompañarme en oración. Padre Santo, Dios poderoso, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, este privilegio que nos has dado a nosotros que estamos en este lugar, aún a aquellas personas que están mirando esta transmisión, Señor, de estar delante de tu presencia. Papá, sabemos que donde dos o tres estamos reunidos en tu nombre, vos estás ahí, Señor. Y sabemos que en este día nos has hablado a nuestro corazón, papá. Tu Espíritu Santo nos ha, Señor, hablado, ha puesto esta palabra en nuestro corazón. Señor, que sea esta palabra la que nos motive y nos guíe por sobre todas las cosas, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Papá, tenemos nuestras vidas a tus pies, rogándote, papá, que hagas lo necesario en cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, papá, por aquellas cosas que por ahí a lo mejor no estaban dentro de tus planes, papá, pero que nosotros por ahí por desobediencia o porque por ahí a lo mejor muchas veces predomina nuestra vida, Señor, primero hemos tomado otras decisiones. Te pedimos perdón por esto, papá, y te rogamos, Señor amado, que nos sigas transformando. Señor amado, ten misericordia de cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, Padre Santo. Te ruego que bendigas a tu iglesia, papá. Bendigas cada una, Señor, de nuestras vidas, papá. Te damos las gracias por lo que hasta aquí has hecho en cada uno de nosotros. Te damos las gracias por lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor amado, dándote las gracias, alabando tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios le bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.